Bien, continuamos caminando este sábado con mucha relajación, y mucha tranquilidad, ¿no? Sí, pero aquí entra gente, sale gente. Que nuestros oyentes que sepan que estos impases que escuchan de música y que a veces se alargan un poco es porque la gente cuando se va quiere seguir hablando del tema. Y luego hay que recibir a las nuevas personas que van entrando. Que también quieren hablar de su tema. Y quieren también, claro, y aquí hay un ratito Si, que... Si son jóvenes, vienen empujando encima. Bueno, bueno. Pero ojalá que empujen los jóvenes. Que empujen fuerte. Y nos quiten a los viejos de por que aquí. Que empujen fuerte. Sí, sí. Hoy tenemos en la visita de... Lucía, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Lucía Castilla? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, en verano mucho mejor. Sí, en verano mucho mejor. Y hoy tendría que estar Ramón Núñez, no está porque está lejos. Sí. Y el día que escuche este podcast, pues le mandamos un saludo y que esté disfrutando de Eslovaquia. Pues Eslovaquia. Eslovaquia, Eslovaquia. Y en fin, que lo pase bien, ¿no? Sí, que lo pase genial. Nos ha mandado un mensaje, nos ha dicho que hora es. Y así que lo estará está escuchando. Ah, igual lo está enchufado. Claro, esa es la ventaja de estar por internet. Tenemos inconvenientes, igual, pero alguna ventaja teníamos que tener. Que en Eslovaquia nos pueden estar escuchando. Están escuchando. Si están escuchando, con quién está Ramón, pues un saludo a todos ellos y lo disfruten. Un abrazo grande, Ramón. El paseo que están haciendo. Y nos vamos para otro lado. Nos vamos a ir por aquí cerquita a visitar a Inés. Buenos días, Inés llama. Hola, Inés. ¿Estás ahí? Sí, yo creo que sí. A ver si sale su voz. Y si no, Ángels Plasencia, ¿está Ángels por ahí? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo bien? Todo bien, todo divino. Sí, divino, pero está muy triste la voz, ¿no? Cansada. Ah, cansada, bueno. Que es sábado por la mañana. Después de un viernes atlético. Hombre, un viernes largo, ¿no? Por favor. Esta juventud, madre mía, qué envidia. Hombre, pues claro. Que también está Inés, ¿no? Pues no sé. Parece. Sí, sí están. Sí. Lo que pasa pues es que no se le escucha. Inés no se le escucha de momento. ¿Buenas? Ahora, Inés. Ahora. Buenas. Oye, me ha dicho un pajarito que vas a estudiar por ahí muy lejos de aquí, ¿no? Un poquito lejos, un poquito bueno. A Reino Unido, Londres, una ciudad grande, así que madre. Hay ganas. Bueno, pero al menos practicarás el inglés, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda, hombre, eso es bueno también. No tendrá más remedio. Y lo hice por experiencia aquí mi compañero, que ha vivido ahí también, ¿no? Bueno, algún verano que otro estuvimos por allí, currando también. Sí. Bueno, y queríamos hablar con los jóvenes. Los jóvenes siempre tienen muchas cosas que decirnos y porque le ponemos mucha atención. Porque los que somos mayores vemos como mayores y los que son jóvenes, estoy como Rajoy, ¿eh? Lo ven como jóvenes. He aprendido. Fíjate. Y... pues mira qué complicado. Joder, me ha costado, ¿eh? Años trabajando en esto. Pues, ¿cómo han visto el resultado de cómo ven la política actualmente, de los resultados que han habido? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Qué pensáis de todo esto? Vale. ¿Soy partícipes o no? Bueno, pues por supuesto que somos partícipes. Cuando estábamos hablando un poquito del programa, pensamos en ampliar un poco el tema del que íbamos a hablar, porque nos parece muy interesante nuestro rol en opinar y en comentar el resultado de las elecciones, y ya lo quisimos llevar a un ámbito más general de... ¿Estamos los jóvenes en el panorama actual? ¿Somos ignorantes, como muchas veces nos quieren hacer pensar? ¿O no? ¿O somos capaces de comentar, de opinar, de jugar un papel muy importante? Y bueno, pues lo que nosotras creemos es que muchas veces se nos ve como personas ignorantes, que no tienen ni idea de lo que está pasando, y muchas veces la pena es que puede que sea así. O sea, hay muchísimos jóvenes. Nosotros, yo todavía me queda una semanita para cumplir los 18, no he votado, pero bueno, muchísimas de mis amigas sí, y la realidad es que hay muchas personas que yo veo que digo, bueno, estás votando a lo mejor lo que votan tus padres, estás diciendo cosas que no corresponden a cómo yo te escucho hablar en tu vida cotidiana. Parece que no se corresponden tus ideales con lo que al final vas a votar. Entonces, creo que es un problema bastante importante. Y bueno, aunque no esté Ramón, voy a citar aquí un poco una reflexión que hice una vez que me gustó mucho, que era que es responsabilidad de uno mismo, de los jóvenes, al final, informarse sobre las cosas y estar al día de política, pero sobre todo, si la política no llega y no consigue hacerse un hueco entre los jóvenes, también es que hay un problema por su parte de comunicación. Y lo estábamos hablando hace un ratillo, creemos que al final todo este conflicto con nuestra ignorancia viene porque se están viendo las cosas desde un punto de vista adulto, en el que somos ignorantes de las cosas que a los adultos les parecen importantes, pero luego, por supuesto, tenemos muchísima capacidad y muchísimas fuentes de información para estar totalmente actualizados. Entonces, creemos que al final, si no estamos totalmente a pie de cañón con la política, es porque no se quiere que estemos a pie de cañón con la política. Al final somos productos de nuestra sociedad, de nuestras circunstancias, de los medios de comunicación, que cada vez dificultan más el que haya una información de calidad y que consigamos, ¿no?, estar ahí bien enterados. No sé qué opinarán mis compañeras. Has hablado muy bien, la verdad, no sé si voy a añadir algo más. Pero sí, básicamente un poco esto, como al final se nos ve a los jóvenes desde una perspectiva muy adulta, y las circunstancias en las que nos hemos criado los dos núcleos generacionales, bueno, que realmente son más, son completamente diferentes. Es decir, yo muchas veces me he encontrado con la situación, ¿no?, de ver adultos diciendo, no, es que ahora los jóvenes están todo el día con la máquina, con la tablet, con el móvil, no sé qué. Yo en mi época no hacía eso. Bueno, pero es que en tu época había otras circunstancias que ahora, en plan, que en su momento no existían y que ahora sí. Entonces, a lo mejor, si hubiese sido un chaval, en plan, de esta generación, probablemente hubiese hecho lo mismo. Pero yo creo que también tiene que ver un poco, además de que se ve desde una perspectiva muy adulta, el hecho de que seamos ignorantes o no, también yo creo que tiene que ver un poco esta superioridad que tienen algunas generaciones más mayores a la hora de vernos, ¿no? Ya sea por la experiencia o por lo que sea, que sí, en plan, aceptamos que obviamente se tiene más experiencia, un adulto va a tener más experiencia que una persona joven, pero que tampoco por esa misma razón se llegue a ningunear ni a menospreciar cualquier tipo de idea que tengan los jóvenes, porque luego, por ejemplo, lo hablábamos, ¿no?, lo hablaba yo con estas chicas, en plan, con Inés y con Lucía, y es el hecho de que pues no sé si me ha ido. Se te ahora. Pero te ha ido la voz. La conexión. No, me he ido por un momento, me he ido, pero bueno, que eso, que al final todo está un poco relacionado. No sé qué opinas, Inés. Sí, yo iba a comentar precisamente algo de eso, rescatar un poco lo que tú estabas comentando de ese aire de superioridad o ese conflicto generacional, podríamos decir. Y es que leí el otro día un artículo bastante interesante que hablaba sobre los jóvenes que son ignorantes, son ignorados. Y es que voy a mezclar un poco las opiniones de Lucía y Ángels porque me parece muy interesante y yo las comparto. Y es que sí, puede que los jóvenes a lo mejor seamos ignorantes en ciertos temas porque con las redes sociales, con todo el boom constante que tenemos de información, pues hace que a lo mejor estemos un poco, voy a decirlo así entre comillas, inmunizados de ciertas cuestiones sociales que, como en las noticias estamos viendo todo el rato, pues guerra en un lado, terremoto en otro lado, catástrofe en otro sitio. Al final pues no las sentimos tan cercanas y no nos impactan tanto como a lo mejor a generaciones pasadas que vivían, yo no sé si vivían eso menos veces en su vida o le impactaban más, y si nos preocupamos por otra serie de cuestiones que a lo mejor a las generaciones pasadas no le daban tanta importancia y nos critican mucho el hecho de que nosotros sí nos preocupemos tanto, por ejemplo, por la salud mental y temas así. Entonces, ahí, por ahí podría ir un poco la parte de ignorante en ciertos temas por este boom de información, pero la otra cara de la moneda, la parte de ignorado, yo creo que también lo aplica pues, la otra generación, la generación anterior a la nuestra, pues a lo mejor siente que por su experiencia, por lo que ellos han vivido, tienen el derecho o creen de verdad que, pues, que nosotros no sabemos de algo, que no estamos informados, que no nos interesa, es que tú no has vivido esto o cosas así, que bueno, me gustaría pues simplemente reflexionar sobre eso, que a lo mejor no es tanto que nosotros no nos preocupemos por cuestiones sociales, depende de cuáles, también digo, como que pues se nos deje a un lado, se nos tache de no interesarnos cuando nos interesan otros temas o nos llega la información de forma distinta, como antes. Yo creo que ya no solo eso, sino que también a lo mejor nos informamos de una manera diferente, o sea, vemos las cosas desde una perspectiva diferente. A lo mejor estamos tratando desde el mismo punto, pero la visión es diferente. Y lo que quería comentar, que me acabo de acordar, era el tema, por ejemplo, de términos de generación de cristal. En plan, lo que ha supuesto esa diferencia de pensamiento por parte de los adultos y por parte de los jóvenes. Cómo nuestros, incluso nuestros intereses por cambiar o mejorar las cosas son ninguneados. Entonces, si cuando no nos interesamos está mal, pero cuando nos interesamos también está mal, ¿cuál es el punto? No sé qué opinas al respecto. Claro, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y iba a comentar algo parecido. Un problema que yo veo también en relación con lo que has dicho antes es que, por ejemplo, a mí aquí en la radio he agradecido mucho que se valore el hecho de que seamos jóvenes con lo que tengamos que decir, porque hay muchas veces, sobre todo en la política, yo escucho mucho a mis amigas decir, es que yo no sé, no voy a hablar porque no entiendo. Y es verdad, hay muchas veces que no entendemos, pero al final, o intenta meterte en la conversación y enterarte de alguna forma, es que obviamente nos falta mucha experiencia y nos vamos a equivocar muchas veces, pero al final es inevitable. Pero es que yo veo muchísimo, en mí sobre todo, que tengo mucho miedo a veces de hablar con personas adultas porque siento que lo que voy a decir no está bien. Porque me da miedo porque digo, es que sabrán mucho más. Pero es que al final o hablo y se me va quitando el miedo o eso no va a desaparecer nunca y nunca voy a poder enterarme de las cosas. Y también en relación con lo que estaba diciendo de que la información la adquirimos de forma distinta, nosotros no nos sentamos a ver la televisión, es una realidad. Muy pocas veces nos sentamos delante. Muy pocas personas ven el debate porque no ponemos la televisión. Entonces, si los jóvenes nada más que estamos en TikTok, lo que estábamos comentando antes nosotras de Pedro Sánchez, pues mira, ha estado en el podcast de La Pija y la Kinky y yo lo he escuchado entero y me ha encantado, la verdad. Las cosas como son, porque decía esas cosas y no estaba diciendo una estrategia, pues claro que lo es, pero es que funciona. Es que funciona. Y a mí me parece que es un poco ingenuo llamar a una generación entera ignorante. Es raro que todas las personas nazcan ignorantes. Al final es producto de lo que venían antes nos han dejado como sociedad. Yo no me canso de decirlo. Yo creo de verdad que las redes sociales nos están haciendo cada vez menos capaces de indagar sobre cosas más profundas. Nos da muchísimas cosas positivas. Y al final es esto. Estás mirando la situación desde un punto de vista de una persona adulta que no ha tenido en su vida redes sociales. Pues sí, a lo mejor no soy tan culta como tú en historia, en cosas que tú a lo mejor te enterabas de escuchar a tu abuelo, de escuchar historias de tus padres. Pero son muchas otras cosas. Ahora, ¿qué creemos que es más importante? Pues yo eso ya no lo sé, la verdad. No sé si queréis seguir vosotras. Pues mira, es que estaba reflexionando ahora que has dicho eso de cómo nos llega la información. No lo iba a relacionar tanto con lo que voy a decir, pero bueno, es que se me ha venido a la cabeza la idea, que yo creo que también tiene que ver mucho con lo que hemos tratado otras veces de la educación, no tanto en cuestiones sociales en general, sino a educarnos y enseñarnos a pensar críticamente y a ser nosotros capaces de formar nuestra propia opinión. Sobre todo en temas relacionados con la política, que es un poco lo que estábamos hablando aquí en general, porque yo he visto a un montón de amigos míos decir, bueno, pues yo en las próximas elecciones voy a votar lo que voten mis padres porque no tengo ni idea de cómo van los partidos políticos. Tampoco los partidos políticos quieren llegar a los jóvenes. Bueno, hemos visto la campaña de, yo le digo campaña porque yo creo que es un poco una estrategia para captar el voto joven, de Pedro Sánchez con la pija de la Kinky, pero otros partidos políticos a lo mejor no son capaces de llegar a los jóvenes a lo mejor tampoco se informan, porque a ver, no sé vosotros, pero yo por ejemplo no me he puesto a leerme las propuestas de cada partido político, habrá quien sí lo haga, pero que a lo mejor deberían y tampoco ha votado, ¿eh? Ay, que no me da ninguno también es verdad, cuando vote probablemente lo haré, pero que a lo mejor es cuestión de retroceder un poco y empezar a ver, tanto desde la política como desde la educación, cómo podemos nosotros empezar a ser crítico, a juzgar cómo votar, cómo diferenciar lo que es una estrategia para gastar votos, lo que si nos interesa de verdad, y a lo mejor no dejarnos guiar tanto por lo que dicen, pues mi padre va a votar esto y yo voto lo mismo, sino crear nuestra propia opinión y, no sé, para no dejarnos influenciar tanto y no ser esos ignorantes que creen que somos. Ángels, hay una... Bueno, si tú quieres, si te apetece. Hay una cosa que has dicho antes que a mí me ha parecido bastante interesante, y es con el auge de los extremismos, y que ha indagado un poquito en la causa de que al ser jóvenes, al ser revolucionarios, hay muchas cosas que queremos empezar a cambiar, y hay una parte de la población que a lo mejor se siente algo atacada y abrumada. Entonces sienten mayor simpatía por discursos políticos que son agresivos en ese aspecto. Claro, en plan, yo esto, por ejemplo, y era lo que comentábamos, lo veo muy claro en el movimiento feminista. O sea, hubo un auge por parte de las feministas, ¿no?, de las mujeres feministas, que de alguna manera propagó un discurso en el que los jóvenes se sentían, los jóvenes hombres y heterosexuales, se sentían alejados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al sentirse alejados, el hecho de que aparezca la extrema derecha con ciertos discursos que les hacen sentirse parte de algo, ha hecho que, en muchos casos, chavales que a lo mejor no tenían tampoco una idea muy clara o tal, se vayan directamente a extremos como Vox, en plan, a la hora de votar, tocando otra vez el tema de las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que enfocar de manera diferente cómo hacemos nosotros los movimientos. También hay que tener en cuenta una cosa, la situación de los jóvenes, en plan, hemos nacido en una situación, entre comillas, de comodidad, no sé si me explico. Es decir, hay muchos de los derechos que tenemos ahora que nosotros ya cuando nacimos estaban. Entonces, tampoco se nos enseña un sentimiento de revolución, o sea, se nos educa más en un sentimiento de conformismo. Entonces, claro, que al final es un poco el reflejo del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Pero al final ese conformismo lo que hace es que no tengamos ni sintamos necesidad de querer cambiar nada. Entonces, eso. Sí, en plan, no sé si queréis añadir algo al respecto. Cuando estaba hablando me ha recordado un poco una cosa. Ahora ha salido la película de Barbie, no sé si sabéis un poquito. No es una película de Barbie de la muñeca, es una película de crítica social que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y es verdad que estaba hablando el otro día con una amiga, una dijo, yo si fuera chico no vendría a verla. Y yo dije, porque es verdad que la película, los... Ken, que es el novio de Barbie. No es muy spoiler, esto no te preocupes. El Ken, que es el novio de Barbie, pues quiere como traer el patriarcado, así se dice la película. A mí me parece que tiene un guión buenísimo, por cierto, le recomiendo muchísimo que se vaya a ver, a Barbilandia. Entonces, hace una crítica de la sociedad súper interesante. Y yo tenía una amiga que decía eso, si fuera chico no vendría a verla. Y luego escuché también, es que yo cuando vi que la película empezaban a hablar de feminismo, dije, uff, por aquí no, no sé qué yo, pero... ¿Qué problema hay en que se hable de feminismo en una película de Barbie? Y ella dijo, es que es para los niños. Y yo, bueno, pues que los niños se empiecen a enterar de estas cosas porque tampoco hay ningún problema. Es que si no se enteran así, no se van a enterar de otra forma. Y bueno, pues ya creo que tengo un amigo que ha ido a verla, nada más. Pero bueno. A mí lo que me encanta de la película de Barbie es que van de manera frontal. Es decir, no van con tabús, no van con, vamos a decir esto de manera, con segundas como para que se dé a entender. No, te dicen, existe el patriarcado y es una mierda. Y nos tiene a todas jodidas. Y me encanta porque lo exagera muchísimo. Y no es que lo exagere solo para las mujeres, que sea una mierda, sino que también para los hombres. O sea, explica de manera literal que los hombres también son afectados por el patriarcado. Y que es algo que se tiene que intentar cambiar desde la unidad, ¿no? Desde los hombres que están siendo también oprimidos por el propio machismo. Y las mujeres, obviamente, que son las mayores víctimas, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí la película de Barbie, ahora que has tocado el tema, la que me gustó mucho principalmente por eso. Oye, vamos a intervenir porque no queda más remedio, ¿no, Rafa? Bueno, pero intervenir porque se nos va el tiempo, no por otra cosa. Sí, no por otra cosa. Pero es maravilloso escuchar lo que estamos escuchando. O sea, no os cortéis jamás, no, Lucía, jamás os cortéis de decir lo que opináis o lo que opináis. Porque además es algo que os va a pasar siempre en la vida. Bien. O sea que yo tengo, os triplico en edad y todavía creo que cuando voy a hablar voy a decir tonterías y no es, hay que tener valor y decirlo. Y vosotras más que ni nadie, porque habláis con mucho criterio y da gusto escucharos. Así que gracias. Sin miedo. Damos las gracias a Inés Llamas por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Inés. Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Y que tenga muy bien en Londres. Bueno, y do you speak English? Do you speak English? Have a nice time in London. Very much. Ángels Plasencia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana también. Gracias a vosotros. Por regalarnos un poquito de tu tiempo, que por lo visto estás muy agotada. Bueno, y lo todavía suficiente. Y todavía queda el sábado. O sea, queda el sábado. A ti, Cecilia, pues... Cecilia, no te preocupes. Cecilia. Lucía. Es que esto del agua se me está subiendo a la cabeza. Porque a Ale le pasa como Ángels, que el viernes también fue loco y lo está afectado. Lucía Castilla, muchas gracias por estar esta mañana y por compartir con nosotros vuestros pensamientos. Y como decía Rafa Juan, por favor, decir lo que pensáis, de la forma que os salga del corazón. Y además... el miedo se vence haciendo las cosas. Claro. Así que, por supuesto que sí. Para adelante, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, amigos oyentes. Gracias a nuestras invitadas de hoy en esta tertulia. Y le pedimos, por favor, que no se vayan, que ahora viene lo divertido, ¿eh? Ya verás, nos vamos a pasarlo muy bien.